Hay quienes pasan la noche bajo mármol. Las sedas cantan en sus ventanas, baila el consomé. Pían los lechones de oro, los zafiros culturales. Otros la pasan bajo cielo raso, sueñan con los ángeles. Otros la pasan bajo zinc, con arañas de estrellas y gatos que ejecutan baterías de horror. Otros se tapan con los senos bárbaros del almanaque. Otros se cubren con frazadas de alcohol. Otros con rejas. Otros la pasan bajo puentes. Otros bajo su moco. Y otros no la pasan. Se van sin saludar. Pisada. El perro celestial huele mi rastro, mi sangre, me persigue por los mundos todo el tiempo, aturdido, atrapado en tu puñal injusto, no hay tregua para tu casa, tu castigo, soy tu presa, tu poesía, Señor, yo soy vos. ¡Buscate otro infeliz! ¡Soltame un poco!